toda la música. Escucha y comparte. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Los electores. Coleccionistas de diferentes puntos de la República y el mundo nos comparten sus sets en vinilo. Los electores. La música girando. Por Radio UV 90.5 FM y en línea. Abrimos este espacio dedicado a la música en vinilo con un coleccionista que llega desde Cholula, Puebla. Carlos Orcasitas, alias Sonido Tiburón. Sonido Tiburón es el proyecto que pilotea Carlos Orcasitas como DJ, coleccionista de discos e investigador musical. Pertenece al colectivo La República del Sabor. Y escribió contenidos para el blog del programa de radio Wild Brunch, así como para el blog de tendencias musicales UnitedBassLines.net. Como coleccionista, se guía por un interés particular, y es la búsqueda de las vanguardias musicales en América surgidas de la diáspora negra. Le motiva no solo redibujar el mapa musical de América y la influencia negra, sino también redibujar en el imaginario americano la importancia de las culturas negras que forman raíz cultural del continente. Carlos Orcasitas se ha presentado en distintas ciudades de México, como Aguascalientes, Ciudad de México, San Cristóbal de las Casas, Cholula, Guadalajara, Querétaro, Tijuana, Ensenada, Mexicali, Jalapa y Veracruz. Fuera de México, en Los Ángeles, San José y Miami. Escuchemos la selección que ha preparado para Radio UV, 90.5 FM y en línea. Thank you. Thank you. Escuchas Los Selectores, la música girando por Radio UV. Dime lo que quieras, sí, oh, oh, oh, ah. Dime. Los selectores, la música girando por Radio UV. Thank you.